¿Qué tal, Silvio Valencia, comentarista de Citosa Deportiva? ¿Tú crees que Juan Laurich ya va a disputar los playoffs con Alianza Lima o crees que se va a recaer y el León y el Sport Huancayo van a aprovechar? No, indudablemente, me parece que Auris tiene ya casi la clasificación definida, va a ser el que va a disputar el título con Alianza. Tendría que haber algo difícil. Yo lo veo que Auris va a ser el rival de Alianza en una final que creo que, para mí, si ahorita me apuras, 50-50. En Auris, en Chiclayo, este Auris va a ser difícil que Alianza le gane por el momento, por la calidad de jugadores. Yo creo que Alianza en Lima también tiene el favoritismo, obviamente, 50-50. Y en este es el partido, ¿por qué tú crees que va a campeonar finalmente descentralizado? Me parece que ahí sí sería un poco mentirte quién podría campeonar, ¿no? Porque me parece que son fuerzas parejas, los dos son fuerzas parejas. Yo lo veo el partido muy parejo en una cancha neutral. No sería Lima, no sería Chiclayo, ¿dónde sería por ahí? No sé, pues, un tema. Yo lo veo parejo, ¿eh? Una final muy pareja, 50-50, no lo veo ni superior ni favorito en ninguno de los dos. En cuanto al descenso, ¿tú crees que la U finalmente va a descender por los puntos que le han quitado? Yo creo que no, la U no desciende. Los que se van a ir son Suyana por el fixture que tiene y CNI. Yo creo que no, la U tiene con qué, tiene jugadores, más allá de que no les pagan, van a firmar planillas. Ya hay dos equipos sentenciados, ¿no? Alianza Atlético de Suyana y CNI, de todas maneras, para mí, se van a la baja. Ok, muchas gracias, Silvio.